En 1789 se crea la República Francesa. El Estado se organiza y da forma a un nuevo modelo centralista y jacobino, en el cual las naciones pequeñas quedan sin reconocimiento, ninguneadas y asimiladas, sin sitio alguno para su desarrollo. Es lo mismo para los pueblos vasco, bretón, corsos, catalanes y occitanos. Desde entonces, en el Estado francés, se niega la existencia de ningún país vasco. No existen sus provincias, Lapurdi, Baja Navarra y Xuberoa, en la República Francesa. Eso significa que nuestra lengua, nuestra cultura, nuestra economía, nuestros modelos de organización territorial son tratados de la misma forma. Aquí no existe un pueblo vasco. Esa negación la lleva a la práctica de diferentes maneras. La más simple y violenta, la represión, mediante las detenciones, malos tratos, todo tipo de humillaciones contra la dignidad. El Estado francés lleva toda su estrategia policial a pisar cualquier despertar, cualquier levantamiento en la lucha por la existencia de nuestro pueblo. Sin embargo, aquí, tanto en los tiempos de IK, Organización Armada del Norte del País, como ahora, hay muchas personas que han luchado y luchan en defensa de este pueblo y en contra de esa negación de Euskal Herria. En las cárceles del Estado francés hay unos 140 presos de toda Euskal Herria, y es un dato muy claro. Son una realidad que tienen que gestionar el Estado francés y que afronta diciendo que no son presos políticos. Nuestra lucha tiene un sentido internacionalista, está claro, porque nosotros vemos que tenemos que construir una Europa de los pueblos y un mundo de los pueblos, donde los pueblos tengan su sitio. Nosotros hacemos nuestra aportación desde aquí, como todos los otros pueblos que luchan. Ah, mierda. Tenemos en mente ahora a los más cercanos. Nuestra lucha tiene un sentido internacionalista, está claro. Porque nosotros vemos que tenemos que construir una Europa de los pueblos y un mundo de los pueblos, donde los pueblos tengan su sitio. Nosotros hacemos nuestra aportación desde aquí, como todos los otros pueblos que luchan. Tenemos en mente ahora a los más cercanos, los corsos, los catalanes, los bretones y todos los pueblos que luchan por hacer otro mundo posible, que no se construya desde los estados-nación ni desde el neoliberalismo, sino respetando el ser de los pueblos y reivindicando su diversidad. Nuestra lucha es un humilde aporte en las luchas que se producen a nivel mundial por reivindicar otro mundo posible. Somos. Esa negación de Euskal Herria la lleva a la práctica de diferentes maneras. La más simple y violenta, la represión, mediante las detenciones, los malos tratos, todo tipo de humillaciones contra la dignidad. El Estado francés lleva toda su estrategia policial a pisar cualquier despertar, cualquier levantamiento en la lucha por la existencia de nuestro pueblo. En las cárceles del Estado francés hay unos 140 presos de toda Euskal Herria. Y es un dato muy claro. Son una realidad que tiene que gestionar y que el Estado francés afronta diciendo que no son presos políticos.